Posiblemente la obra que hoy nos ocupa aquí en Ars Sonora, Música Viva, Radio Nacional de España, Radio 2 Clásica, sorprenda a muchos. Y ello no solamente por el contenido de la misma, del que hablaremos a continuación con su autora, sino que también por el hecho de que la autora de esta obra es Esther Ferrer. Esther Ferrer, miembro del grupo Zag, enormemente conocida en los ambientes españoles y, por supuesto, quizá incluso más internacionales, por su trabajo y también, obviamente, por su pertenencia desde hace ya bastantes años junto con Walter Marchetti y con Juan Hidalgo al grupo Zag, viene aquí con lo que constituye su primera experiencia radiofónica, su primera, podríamos llamar, radio performance, que además merece este título por cuanto el material que aquí se va a poder escuchar procede de una performance hecha como acción en vivo con la ayuda de los sonidos que aquí incluyen esta obra radiofónica. Buenos días, Esther. Buenos días. Nos gustaría a todos que, como preámbulo a la audición de esta obra tan especial, nos explicases un poco cuál es la filosofía de la misma. Bueno, es simple. Como has dicho tú bien, esta obra es, pudiéramos decir, la transcripción radiofónica de una performance. Siempre se pierde o se gana algo en las transcripciones como en las traducciones. Entonces, cuando yo empleo estas cintas en la performance, mi idea fundamental es que la gente tenga conciencia del tiempo que pasa. Es decir, hablamos el otro día de que cuando yo era cría oía a los mayores decir, por ejemplo, después de un concierto o de una obra de teatro, ¡buf! Ha durado 3 horas y yo creía que había durado media. ¡Qué pronto se ha pasado! O que, al contrario, ¿no? Ha durado media hora y parece que durará 3 horas. Luego hay un décalage, o sea, un desfase, siempre entre el tiempo real, el tiempo del compromiso el convencional, por así decir, y el tiempo interior o interiorizado psicológico. Entonces, bueno, es una idea aparentemente que daba en mi cabeza de alguna manera, y cuando yo empecé a hacer performance, sentí verdaderamente la necesidad de decirle al auditor, o sea, es tu vida que está pasando, y que sea consciente de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo juntos, y es el tiempo de su vida y el tiempo de mi vida, o sea, le guste o no le guste. Entonces, una manera de establecer, de hacer presente esta realidad, es a través de una cinta o de un elemento que marca el tiempo. En este caso, además, se superponen, como decíamos también el otro día cuando montábamos esta obra en el estudio Música 2, con la ayuda de los técnicos Manuel Álvarez y Juan Manuel Pérez Morales, comentábamos cómo existían en nuestra cultura, en la que tan importante es el concepto de tiempo, sin embargo, dos aspectos o dos acepciones de la palabra tiempo que extrañamente estaban bajo el mismo vocablo, pero que eran algo tan absolutamente diferente. Es decir, el tiempo, como tú has comentado, del cronómetro, del reloj, que está omnipresente en la obra desde el principio hasta el final, y también medido por la voz a intervalos regulares. Y por otra parte, lo que tú has mencionado ahora de la experiencia musical, en este caso, el tiempo de la fruición estética o el tiempo de la pura fruición vital, es decir, el tiempo de la experiencia personal de cada uno. Y de alguna manera las dos cosas las llamamos tiempo. Sí. Uno es un tiempo que hay que llenar con vivencias, y entonces a las vivencias también se le llama tiempo. Sí. Bueno, es algo muy extraño, es un poco vertiginoso, ¿no? Y esto está dentro de esta obra, evidentemente. Sí, a mí lo que me interesa sobre todo es que la obra no sea una obra teatralizada, quiere decir que si quieres el drama, la jouissance, el placer, uh-huh, esto es el auditor, o sea, es el oyente el que lo pondrá. Y el que lo tiene que llenar. El que lo tiene que porque llenar. Porque es su tiempo el que está midiéndose. Si quiere, claro, porque puede perfectamente apagar la radio apoyando el botón o en una performance salir. O pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, como la radio llega de manera radiodifundida, uh-huh, a muchos lugares puede estar midiendo el tiempo de un atasco en su coche metido en un embotellamiento, o puede estar en su casa, no sé, haciendo cualquier otra cosa mientras aquello suena de fondo, y eso está midiendo un tiempo también. Un tiempo y está real, lleno de cantidad de acciones propias, reales, que en este caso le dan una dimensión diferente a lo que es el hecho de que tú con estos sonidos puedes hacer una acción en un escenario, pongamos. Es decir, tú haces tu propia acción en el escenario y es una. Sí. Pero el resto de la gente en su casa, cuando lo oiga o en su coche o donde sea, está haciendo una acción que no es una acción premeditada, es su propia acción natural. Y también la performance en este caso mide multitud de acciones al ser radiodifundidas. Perfectamente. Es algo bastante curioso, sí, en cualquier caso. Sí, bueno, habrá otro aspecto que también mida de una manera inequívoca el tiempo, que no lo has mencionado aún, que es ese tiempo del reloj, también sí. Del reloj telefónico. Telefónico, sí. Que le da el tiempo real, no el tiempo del estudio de montaje, sino otro tiempo, que en este caso también es de la radio, que es el tiempo del directo. Por eso, lo que quiero decir es que yo normalmente, como tú sabes, yo empleo el reloj radiofónico, pero previamente grabado. Yo normalmente empleo de cero. Empieza a grabar a partir de la hora cero, porque así se puede aplicar en cualquier momento, si quieres. Pero tu idea y la posibilidad que la radio me ofrece, que en una performance yo no la tengo, de poder conectar directamente con el reloj y hacerlo en tiempo real, es como tú me decías el otro día, y yo me parece interesantísimo, el que es una performance que se puede hacer muchas veces y siempre será diferente cuando se hace en directo. Claro, porque cada vez es un tiempo distinto, es el tiempo del momento. Pues y esto no sé, me parece que 13 horas, 5 minutos, 10 segundos. Por eso, quiero decirte que esto es la ventaja de lo, si quieres, quizá lo que da más especificidad radiofónica a esta obra. En realidad, tengo que decir que esta obra es solamente radiofónica, porque cuando yo empleo las cintas, yo las empleo con, como tú has dicho, hay una acción, hay un elemento visual que pasa, etcétera, etcétera. Y en este momento puedo decir que con tu ayuda yo he creado una obra radiofónica. Y el elemento visual es el que aporte cada uno en el lugar donde esté oyéndola, y es un elemento absolutamente natural de la vida cotidiana. Es muy interesante estas enormes posibilidades que abre la radio. Sí, ciertamente, son curiosas cuando uno se pone a pensarlas. Muy bien, Esther, pues ya vamos a pasar a la audición de esta obra en su estreno absoluto, que de la que, por cierto, no hemos dicho su título. Ah, es evidente, sí. Al ritmo del tiempo. Como diría Valcárcel Medina, es Perogrullo Art, de una cierta manera.